Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Bienvenidos, bienvenidas. Un viernes más, 8 de mayo, estamos transmitiendo Radionauta FM 106.3, arrancamos con todo, final de semana, estamos a pleno, diría alguien que anda dando vueltas por ahí. El Olga es un volcán en erupción. Recién escuchábamos en el pasaje de la entrevista el programa anterior, los chicos del Olga Vázquez entrevistando a Susy Shock. Acá está todo a punto de incinerarse, de prenderse fuego. El gran debate de los baños, ¿no? Hermoso debate, ya lo vamos a traer a esta mesa para que sepamos todos en qué estamos metidos esta noche. Estamos transmitiendo, se va llenando el estudio, van llegando los columnistas, damos las buenas noches. Nuestra operadora, como siempre, saliendo en el campo de juego con todo. Pana, buenas noches. Panambi sonríe y saluda detrás del vidrio. El Faca con el Rodo ahí dando los detalles finales. Entra el Tata en escena. Estamos todos listos para comenzar. Les damos otra vez la bienvenida. Estamos contentos, la verdad, que entrar acá el Olga Vázquez cuando las noches están así te empapa, te llena de energía, y eso es hermoso. Vénganse, los invitamos a todos. Pero bueno, antes vamos a transitar estas dos horitas hasta las 12 de la noche con nosotros. Nosotros y nosotras somos Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, arrancando, decíamos, 8 de mayo, encendiendo motores a pleno. ¿Y qué escuchábamos al principio? Ahí alguien decía, ¿qué es esto que está sonando? Ultravioleta, decíamos. Una banda de Santiago del Estero, chacarera para los barrios. Los barrios están también prendidos fuegos, ¿no? En la periferia de la ciudad de La Plata. Veíamos estos días cómo se daba ese desalojo a las familias en el barrio del Abasto, ¿no? Allá, que no es el barrio del Abasto Tanguero de Capital Federal, sino que es nuestro abasto de nuestra ciudad de La Plata. Vamos a hacer un comentario enseguida de eso en nuestras notas de actualidad. Pero vamos amenizando, decíamos. La luna es el logo, el ícono, la figura central de nuestro programa que nos acompaña durante las noches. Decíamos la luna menguante es cuando la luna se va haciendo chiquitita, así que nosotros nos vamos haciendo chiquititos como para ir saliendo de esta primera entrada. Nos vamos con un temita Van der Mole con dedicación, y ya sabemos a quién, Coplas de la Luna, y enseguida volvemos. Thank you. me caigo en el sueño y la copla queda. Queda como un aroma que vuela al viento, o en el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira me voy cegando, por los ojos me voy descorazonando. Me derramo a la altura con un lamento, y su tensa blancura me voy siguiendo. Ay, luna que desatas mi sangre oscura, y el aullido más largo de mi amargura. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte en camino al río. Ella me vuelve oscuro animal sediento, y me dicta las coplas de mi lamento. Ay, madre de mi canto y mi mala lanza, no me eches al camino a calmar mis ansias, a volver como el día ensangrentado, a quedarme ya sin su amor desolado. No esperes junto al río que hay luna llena, y anda suelto un ladrido rojo en la arena. Lucecita lobuna de fiero brillo, quieta en la media luna de los colmillos. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Volvemos otra vez con el pecho inflado en nuestro arranque de Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Como siempre, vamos respirando ahora sí la relajación inicial en esta mesa. Vamos con las líneas de comunicación. Tenemos el teléfono 4516917 esperando ahí que suene y que nos pidan algo, que nos comenten. Por ejemplo, ¿qué les pareció el primer programa, ¿no? Que tuvimos la semana pasada. Decíamos que durante casi 2 o 3 meses estuvimos ausentes del aire, volvíamos. Y bueno, nos gustaría escuchar esas sugerencias, ¿no? Para ver cómo ir amenizando en conjunto estas noches de música, de danza, de coplas, ¿no? Escuchábamos recién las coplas de la luna llena. Tenemos el correo de nuestra radio, que es radionautafm@gmail.com. La página de nuestra radio, radionauta.com.ar. Estamos todavía ahí con algunos inconvenientes técnicos, podríamos llamarlos, con respecto al Facebook de Aurorita. La semana que viene prometemos ya volverle a dar vida. Quizás eso, por el momento no le estamos chequeando, así que cualquier comentario que nos quieran hacer, les pedimos que sea directamente al Facebook de Radionauta, que está ahí Pana atenta enseguida para hacia cualquier comentario. Ahí nos saluda, llega Caro, entrando nuestros futuros columnistas. Me contaron por ahí, me contaste vos, Caro, que anduviste con Bruno Arias la semana pasada. Trae disco nuevo. Bruno, muchas gracias por ese obsequio. También una promesa, ¿no?, de participar de este programa en algún momento, venir a entrevistarse en vivo en el estudio. Y decíamos, Radionauta FM 106.3. Vamos amenizando entonces. Esta noche tenemos varios compañeros que nos están escuchando. Si nos acercan sus gacetillas, le damos las gracias al Negro Tuto. Ahí el Humedades ya está metido ahí en la agenda nuestra, la peña que van a estar realizando este sábado 9. Eso lo vamos a ir comentando a lo largo del programa. Les pedimos eso a Gauchada también, ¿no? Sabemos que hay muchos grupos, muchos gestores, mucha gente que está organizando peñas y movidas folclóricas acá en la ciudad de La Plata y los alrededores también. Berizo, Ensenada, por aquellos barrios también, de Romero. Les pedimos eso, que nos manden las gacetillas ahí, que las peguen a la misma página de la radio, Radionauta FM, y así podemos nosotros ir acumulando la agenda, y a lo largo del programa la vamos tirando. Decíamos así cuando arrancábamos que traíamos a colación, ¿no? Esta chacarera de los barrios, siempre intentamos hacer algún comentario de actualidad y musicalizar, mandar, es nuestra manera de mandar un apoyo, de saludar y de acompañar a quienes están peleándola día a día. Estos dos últimos días, ayer veíamos cómo se daba ese desalojo a las familias en Abasto y la bronca, ¿no?, que se sentía, una cantidad de familias, casi 700 familias, ocupando un predio, buscando un lugar para vivir. Y la respuesta de las autoridades, si bien se presentaron muchos funcionarios, hubo mucha araraca en cuanto al discurso, poco y nada se hizo efectivo de eso, y lo que sí se hizo efectivo fue el desalojo. Entonces, con toda la bronca, también los cortes estuvieron pidiendo por la libertad, varios presos, varios chicos golpeados. Desde acá mandamos, sí, queremos acompañar siempre, no queremos que solamente el folclore esté en su nebulosa, sino que el folclore se comprometa sobre todo con los sectores populares, que es de donde ha surgido y es su música, es su corazón. Mandamos como podemos nuestros saludos, nuestros abrazos, y siempre vamos a estar ahí acompañando esas luchas. Quería hacer un comentario también. La semana pasada, el fin de semana pasado, sábado y domingo, nos estuvo visitando en Capital Federal un grupo de danzas folclóricas de proyección de Santiago del Estero que se llama Danza Así, ahí comandado por Omar Silva. Nosotros, como nos gusta mucho bailar, con varios compañeros y compañeras nos acercamos, ¿no? Y se hizo en el barrio de Flores, ahí en la Capital Federal, casi como en el centro, ¿no?, cerquita del Parque Centenario y toda esa zona. Yo no conocía, estuvo realizando en una casona muy vieja que está ocupada también hace varios años por la Asamblea de Flores. Es una clínica, la verdad que es impresionante entrar a ese lugar. A mí me muy parecido a Olga Vázquez, ¿no?, estos espacios que decíamos que era una clínica, se entra por una casa. Muchas familias viviendo ahí. En ese lugar también coexisten salas artísticas. Nosotros ahí estuvimos ensayando y compartiendo, y nos impactó mucho, y uno enseguida traía a la memoria lo que había sucedido una semana atrás con estos talleres clandestinos, con el incendio y con la muerte de varios chicos, ¿no? Y uno estar en ese lugar, en ese barrio mismo donde fue, en ese lugar, ¿no?, es sentir también como la falta, ¿no?, de espacio para poder vivir, ¿no?, y la necesidad que hay. Realmente fue como muy impactante. Uno se le mezclan ahí las cosas, ¿no? Esa vivencia personal que uno a veces tiene y no sabe cómo sintetizar y cómo transmitir, de estar yendo, ¿no? Uno lee, le impacta algo, va a ese lugar, convive con las familias que están permanentemente, ¿no?, buscando un lugar donde vivir, hacinadas, buscando una fuente de laburo. La verdad que es muy impactante. Nada, todo se va mezclando. Para eso nosotros queríamos acompañar con un tema. Casi siempre coincide que la voz que nos invita a poder darle un poco de editorial a todo esto, y es la voz de la negra Mercedes Sosa. Nos vamos con un tema, Cuando tenga la tierra, dedicado a ellos, ¿no?, a las familias que fueron desalojadas y golpeadas ayer, a los pibes que murieron en los talleres textiles que pudimos visitar en los barrios de Flores. Con todos ellos nos vamos gritando esto y volvemos enseguida. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Thank you.

nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo temblando. Una voz dulce nos acompaña esta noche en esta mesa. Buenas noches. Todo. ¿Te animás a decir algo ahí? ¿Te animás a decir algo ahí? Está con nosotros acá en el estudio la hija del Negrito, que no sabemos a presentarse. ¿Te animás a presentarte el micrófono? No, ella dice que no. Hemos cambiado un poco el clima de esta noche. Decíamos, hemos tomado el ferrocarril. No, nos hemos tomado un avión y nos vamos a recorrer el continente. Teníamos la promesa. Ahí. ¿Qué dice ella? Mientras nos vamos poniendo en clima, decíamos, nuestro gran navegador del continente latinoamericano hoy nos quiere acercar un poquito más a esa isla hermosa, tan legendaria y heroica. Estamos hablando de Cuba y estamos hablando de Ibrahim Ferrer. Ibrahim Ferrer, sí. Y esa voz lo tenemos, Tata Matías Ester, que es nuestro columnista. Buenas noches, Tata. Buenas noches, Santu. Buenas noches, gente. La ¿se escucha? Es que sí. Muy bonita noche. Sí, nos fuimos para Cuba. Perdón, anduvimos con un par de errores de audio, de cosas. Uno se escucha audios. Como muy abolsonado. Cosas que pasan en la radio. Sí, nos fuimos para Cuba con Ibrahim Ferrer, músico cubano. No tan reconocido hasta entrado de los años 90, ¿sí? Si bien tuvo sus hits, vamos a hacer más un recorrido histórico. Él tuvo por ahí una infancia muy... tuvo una infancia demasiado cargada de... No, digamos, no la pasó bien de chico. Fue muy humilde, de joven perdió a sus padres, y bueno, de chico se dedicó a la escuela de la calle, a vivir, a vender lo que podía, y ahí también se conectó con la música, ¿no? Y en ese conectarse con la música fue aprendiendo y fue ya a los 14 años fundó su primera orquesta, a la que llamó Los Jóvenes del Son, ¿no? Estamos hablando de uno de los Buenavista Social Club, ¿no? Ese... Claro. Es de toda esa troupe, ¿no? Que se dieron a conocer, digamos, mundialmente se dieron a conocer a partir de esa película, ¿no? Tanto como con Pai Segundo. Y este es uno que siempre lo secunda, ¿no? Es esa voz que se escucha siempre más. Mira, Ibrahim, ¿no? Ferrer es quien canta 10 de los 14 temas, claro, de Buenavista. Sí. En realidad, Ibrahim siempre fue cantante principal o una de las voces principales dentro de distintas orquestas. Ahora te voy a relatar un poco de lo que es por ahí su vida, porque él digamos, los discos con Buenavista fueron sus primeros discos solistas, ¿no? Donde se lo reconoció como Ibrahim Ferrer. Hay un camino por ahí siempre en el autor de querer que se lo reconozca como tal. Ese es un autor que busca un poco, digamos, esto de la popularidad, si se quiere. Él quiere ser reconocido como tal, que los créditos tengan su nombre, ¿no? Lo dice muy claro en un pequeño documental que armó cuando sacó su último disco, el que tenemos último y segundo disco, ¿no? Buenos Hermanos. A mí siempre me sucedió sobre todo cuando escuché cuando vi la primera vez la película, ¿no? Y encontrarse con todos esos músicos tan talentosos, porque uno realmente, si algo reconoce en esta idea, o si algo apreció mucho, fue el talento, ¿no? Y el gran gusto, ¿no? Como esa química que uno percibe enseguida cuando está frente a un artista, ¿no? Que uno dice, primera vez que son reconocidos o como que llegan a ciertos escenarios. Ya grandes, ¿no? Casi todos, cuando ya no sé cuántos años pisarían, pero eran todas personas grandes, ¿no? Viejas, por decirlo de alguna manera. Y siempre la pregunta que me quedó fue eso. Primero, como que, ¿de dónde salieron estos personajes? ¿Y qué habrá sido su vida? ¿No? Porque pensar que uno... No, eso, llegan a la escena ya casi al final de su vida... ¿Qué hay en todo ese recorrido previo, ¿no? Y sobre todo en un lugar como Cuba, no tan tan que me genera tanta curiosidad. Claro, Ibrahim nació en un pueblito que se llama San Luis, ¿no? Pero siempre se lo referenció con Santiago de Cuba, ¿no? Él vivió toda su vida en Santiago de Cuba, se siente parte, tiene su familia, gran parte de su familia en ese pueblo, gran parte de sus amigos en esa ciudad, ¿no? Santiago de Cuba. Trabajó ahí, vendía palomitas de maíz, digamos, a pochoclos. Pochoclos, diríamos acá. Como te he dicho, quedó huérfano muy de chico y ya se relacionó con el son, ¿no? Una música por ahí bastante. Vamos a escuchar un pedacito, un fragmento de un audio que él compartiendo, ¿no? Unos tragos, digamos, unos rones, ¿no? El mojito dos, que le dieron de la tarde, ¿no? Sí, claro. Qué lindo. Con unos amigos, ¿no? De esa época y rememorando esto, ¿no? Del son cubano y diciendo, no, el son es de acá, de Santiago de Cuba. De Santiago de Cuba. No solamente patrimonio cubano, sino de Santiago de Cuba. De Santiago de Cuba. Mirá. Si querés te invito a escuchar un poco. Dale, vamos con eso, vamos con eso, así nos vamos poniendo a clima. Hay quien dice que el son tiene 400 años. Hay quien dice que el son nació por allá, que nació por aquí, que nació por allá. El son es de aquí, de Santiago de Cuba. No es de otra parte. El son era elegancia. Usted iba a la tropical y todo aquello era elegancia. Iba a la polar igual. Iba a las águilas igual. Iba al club fraternal. El son se baila apretadito. Un solo ladrillito. No es que yo te tire a ti para allá y tú me tires a ti para allá y yo de 20 vueltas. No, el son se baila para saborear a la mujer y que la mujer saboree al hombre. Como yo siempre digo, que antes usted bailaba. Yo bailaba contigo y la pareja que estaba ahí al lado no sabía si yo te estaba diciendo algo o no, lo que me daba la gana. Lo cual hoy, para enamorarte, hoy tú estás hablando el son y tú te dices, oye, mi vida, yo te quiero, que tú vas. Y tú me entiendes. Ibrahim para mí fue siempre fue un cantante. Ibrahim, desde muy temprano, se sabía qué es lo que era Ibrahim, porque siempre fue buen cantante. Desde el conjunto Wilson, Maravilla Beltrán, Orquesta Chepín, Pacho Alonso, porque también Lobo Cuco, hubo un conjunto de Pacho Alonso que se llamó el conjunto modernista, que nadie se acuerda. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Escuchamos ese fragmento de entrevista. Llamativo, ¿no? Él dice, 400 años tiene el son. 400 años tiene el son y es de Santiago de Cuba. Y es de Santiago de Cuba. De ningún lugar más. Mencionaba un par de orquestas, sí, donde pasó y donde cantó Ibrahim Ferrer. Una es la de Pacho Alonso. Orquesta, pensemos más o menos años 50, y es cuando él se muda a La Habana ya. ¿No? Tata, ¿te puedo hacer una pregunta? No te quiero interrumpir, pero una orquesta, digamos, de música de son, ¿podrías más o menos decirnos qué instrumentos consisten en una orquesta de son? Sí, y vientos, más que nada trompetas. Trompetas. Por un lado, uno si, para imaginarse, tiene un toda una fila de trompetas. Por un lado, un contrabajo. Sí, eso es como una de las cosas más un distintivo, ¿no? El contrabajo, sí. El contrabajo generalmente hasta baila tocando. Sí. Y después tenía como un coro de tres músicos. Uno de estos era Ibrahim Ferrer. Sí. Otro en su momento fue Benny Moore o Benny Moré. Depende cómo lo queramos llamar, porque uno lo conoce como Benny Moore. Pero Benny Moore es cubano. ¿Benny Moore que el actor norteamericano? No. No, esa es Demi Moore. Ah, creo. Demi Moore. Me sonó Moore y ese es la primer fe de ratas de la noche de Aurorita. Pero podría ser Benny Moré. Benny Moré. Hay que ver, porque eso está bien, qué sé yo. Uno no lo ve y ya cuando ve una M-O-R-E dice Moore. Un músico muy famoso también cubano. Entonces, bueno, y dentro, digamos, a un mismo micrófono uno tenía tres cantantes, uno a guitarra y dos más también haciendo los coros, y Pacho Alonso, que de vez en vez cantaba algún tema, si no presentaba. En el tema que vamos a escuchar ahora, que es el platanal de Bartolo. El otra? Platanal de Bartolo. El platanal es la planta del plátano, ¿no? En Cuba, así como acá se acompaña con papa frita, allá se acompaña con banana, ¿no? Cortada frita. Ese es el platanal, ¿no? Y de Bartolo, Bartolo, ¿sabemos quién es el personaje Bartolo o no? No, ¿quién es realmente Bartolo? No sabemos. Bueno, alguno que tenía en el fondo de su casa un platanal. Seguramente. Un tal Bartolo que tenía un platanal, seguramente. Digamos, pensemos que el son también cuenta historias de gente común y corriente, ¿no? Claro, no, eso me gustó. Sí. No es nada, no son historias de ni un Bartolo famoso, sí. Ni sí, sí, sí. Son gente. Un vecino de alguno de ellos, ¿no? Que vivía en la misma cuadra y tenía el plátano. Claro. Y quizás ese plátano caía sobre la vereda, ¿no? Tenía un par de plátanos. Si hacías un platanal, tenía más de uno, seguramente. Claro, es verdad. Vamos a escuchar. Vamos a hacer un 2x1 de temas. El platanal de Bartolo y un tema que es a palo, que es la orquesta de Pacho Alonso, porque el tema, el platanal de Bartolo, antes, me corrijo a tiempo, es de la orquesta de Chepin Chopin. De Chopin, ese suena alemán. Chepin Chopin. Chepin Chopin. Chepin Chopin, nada de Chopin, no. Chepin Chopin. Chepin Chopin. ¿Sí? Estas son por ahí más su etapa de músico de orquesta, donde fue cantante principal, por las voces más destacadas. En el tema Palo, que también lo vamos a escuchar, Pacho Alonso lo presenta y uno lo ve, le dice acá ¿Y uno. ¿Palo quién es? ¿Palo es ahí? A Palo se llama el tema. A Palo. Que lo mondieron a Palo. ¿De o no? Vas a escucharlo. Hoy estoy como tratando de hacer. ¿Cómo se dice? La hermenéutica de las letras, ¿no? ¿Cómo se dice cuando uno quiere buscarle como el significado? La interpretación. Sí. Eso es la hermenéutica. Bien. Me gusta, porque yo sé que tengo un filósofo al lado, entonces me gusta eso. Tenemos que volver a nuestras viejas épocas de Rodolfo Kusch. Sí. Y necesito el libro también. Sí. Vamos con el 2x1, Tata. Un 2x1 de la época más orquestal de nuestro querido Ibrahim Ferrer. Vámonos, Mona. Solo porque quiero guarachar aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo. Muchacha, vamos a gozar, mira que me encuentro solo, aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo. Aquí tú puedes gozar lo mismo que goza Lolo. El plata. por eso quiero gozar, pues vengo de poco solo. Si quieres gozar, mamá, vete a Río Bolo. Música de raíz y cosas rústicas. Dos gardenias para... Este fue el tema que escuché el otro día. Hermoso, en la grabación. Un programa parecido al Encuentro en el Estudio, pero que no era el Encuentro en el Estudio. Y está él cantando con una mujer que no me acuerdo quién era, una cantante cubana. Humana Portuondo. Ah, esa, muy bien, Tata, ese mismo. Impresionante. Muy, muy, ellos solo, a capela. Ellos dos cantando, sí, a capela, una grabación hermosa en un programa parecido. Tenemos, decíamos, tenemos los timbres bien agudos hoy, ¿no? Las trompetas así sonando, y él también, ¿no? Él siempre como muy arriba. Claro, esta es la etapa ya de Ibrahim. Vamos a contar por ahí un poquito antes. Estábamos en su etapa orquestal, años 50, 60, donde él fue sintiendo como, iba sintiendo como que todo bien, se destacaba en las orquestas, uno lo reconocían, digo, Pacho Alonso, mismo cuando presenta el tema que escuchábamos recién, que era largo, ¿no? Porque son temas orquestales que, bueno, claro, está ahí. Que arman el baile aparte, ¿no? Como claro, que se mantiene el baile sonando. También está darle lugar a cada uno de los músicos para que muestre su destreza con el instrumento, que estés en un solo. Un solo cada uno de claro, 7 minutos claro, y se viene. En ese sentido, es que por ahí uno lo ve a Pacho Alonso presentándolo y dice, no, qué bueno, qué gran cantante, que era un gran músico. Y Ibrahim Ferrer era una persona muy tímida en su momento, ¿viste? Muy sencillo, muy tímido. ¿De qué año estamos hablando, Tata? Más años, o menos. Años 50. ¿Sí? ¿Años 50, 50 para 50. Principios o finales? Es decir, mediados, finales de los pre-revolución, 50. ¿No? Sí, sí, también abarcó mucho todo su periodo en las orquestas, abarcó también el periodo revolucionario. Claro, porque un poco eso es lo que se contaba, ¿no? O uno tiene ese relato de que todas estas orquestas de son tocaban como en los cabarets, los casinos, ¿no? En toda esa movida que había, claro. Está la película del Pacino, ¿no? La del Padrino, que está en las terrazas de Cuba. Bueno, es lo que contaban anteriormente esos músicos en esa charla, en ese audio escuchamos esa charla con amigos en Santiago de Cuba. Esto de bueno, era antes era una música donde iban bien vestidos, donde eran lugares un poco elitistas, dice uno de los músicos, y nombra un par de lugares donde se tocaba. Volviendo. ¿No? Ya ha entrado más los 80, 90, esto de la falta de referencia propia llevó a que a principios de los 90 Ferrer dijera chau, dejó la música. Cambió su casa. ¿A principios de los 90? A principios de los 90, año 90-91, dejó la música. ¿Edad? Y a principios de los 90 tendría 50 y largos. Ah, entonces no es tan viejo, yo pensé que era bastante más grande él. Y la película de Buena Vista Social Club es de finales de los 90, ¿no? Sí, y no, sí. 97. Ahí nos tiran el dato preciso de la producción, 97. Siempre atentos. Y es el año donde sale el primer Buena Vista, sí. Entonces era relativamente joven, porque Compay Segundo ya era mucho más grande, tenían claro, todos, no. Casi los, Compay, pisando los 80. Compay Segundo era era uno de sus ídolos, claro. Digamos, para Ibrahim Ferrer. En el 91 decide dejar la música. Vende su casa. Se va a vivir a una pensión, o sea, toda la amargura junta tenía. Y empieza a hacer trabajos, vuelve a trabajar en la calle, a lustrar zapatos. ¿En Cuba? En Cuba. ¿En Cuba, chico, me estás hablando? ¿En Cuba? En Cuba te estoy hablando, sí. Hasta que en el año 97, algunos amigos suyos lo convencen de que vuelva a tocar. Y ahí es después donde hace contacto con Ray Cooder, este productor, que es el que produce. El que está tocando el slide, la guitarra eléctrica en el video, ¿no? Claro. Claro, para que haga, participe en Buena Vista. Así es que bueno, él vuelve si se quiere. Ahí sí tiene su rol, ¿no? Porque es Buena Vista con Ibrahim Ferrer, sí. Ya tiene su nombre ahí. Su cartel. Y empieza su carrera más al estrellato, sus giras ya mundiales, por fuera de Cuba. Y Grammys, gana dos Grammys, ¿no? Y sus primeros discos solistas, que es Buenos Hermanos, que es su primer disco solista donde es él, Ibrahim Ferrer, yo y nadie más. Y ya no es esta música como tan bailable, ¿no? Sino que es algo. Sí, no. Sigue siendo bailable. ¿Qué relación tiene con el bolero? Porque sí. Porque esa canción, digamos, el cambio, ¿no? El cambio entre esa que vos decías, la orquestación y ya el bolero, claro. Más romántico, quizás. Eh, Ibrahim Ferrer es un intérprete. Y en el disco Buenavista interpreta, no son temas de él, ninguno. Él solo interpreta temas de otros. Cumple el sueño del pibe, en ese caso, de interpretar temas de Omara, temas de Compay Segundo y de otros músicos. Ese es el detalle. Por eso puede decir, sí, música cubana, el bolero, el son, iban a estar presentes en ese disco. Yo creo que hay dos lugares en la tierra en los cuales uno no puede no enamorarse. Uno es en Santiago del Estero, por supuesto, y el otro es en Cuba, ¿no? Una noche, ¿no? Las noches cubanas y las noches santiagueñas son noches que son irresistibles para uno no poder no enamorarse. No conozco con esta música, ¿no? Con, mira, con, ¿no? Estamos hablando de bailando boleros, ¿no? Cantando, tomando ron. Bueno, te quería por ahí compartir algunas palabras de Ibrahim, que se refiere a esto mismo, por ahí, a esa... No sabemos si es falsa modestia o es algo extraño, porque es esto, él siempre se sintió como muy, muy atravesado por esto, y bueno, y yo también, no quiero ser popularmente famoso para todo el mundo, pero a la vez sí, quiero que todos me conozcan. Cuando uno lo ve en videos, a él le encanta decir, estando en Santiago de Cuba, no, él es mi primo, él es coso, él es mi vecino, ¿te acordás de mí? Saluda, abraza a todo el mundo, hasta gente que lo mira como diciendo ¿quién sos? Y él va y lo abraza. Y yo soy Ibrahim Ferrer. ¿Sí? Medio estrellita estrellada, ¿no? Sí, sí, le gusta ser estrella, pero él dice que no. Por ahí te invito a que lo escuchemos para que veamos qué dice él sobre... A ver, Ibrahim, ¿qué nos decís? Mi disco como solista, me siento muy contento y agradecido, que esto sí era una de las cosas que yo más anhelaba. Y no tanto eso, sino vaya que mi nombre saliera, no como ningún artista famoso, porque a vos te digo, yo, eso de fama, para mí yo la tiro a un lado, no soy de aquellas personas que tienen esa ambición de tener esa fama, no. Dios y mi Lázaro, puedo decir así, me guardaron ese pedacito para el año 2000. Yo no me imaginé nunca que podía llegar a esto. La esperanza mía no la tenía principalmente en esto, sino yo la esperanza que tenía era de sentirme bien, trabajar, ¿vale? Que no me faltara el trabajo. Pero bueno, ya que el destino, parte del destino, me ha dado esta oportunidad, pues la acepto con bastante voluntad. Esa oportunidad, ¿no? Ibrahim Ferrer de ser famoso, de ser, ¿no? Famoso, sí. De ser famoso, reconocido, por que todo decíamos. El mundo. Tocó en lugares como el Carnegie Hall, famoso en New York, es un lugar enorme donde tocan grandes músicos. Estuvo ahí, giró por Europa, llegó al público japonés, a que el público japonés lo reconozca. Sí. Ganó 2 Grammy, decíamos. Los japoneses igual escuchan cualquier cosa, como que les todo encanta, todo. Sí. Sí. El año que viene es su lógica consumista, como que todo le... Es increíble, sí. El año que todo viene puede llegar Japón. A ir Bruno Arias y vos ves japoneses que... con bandanas de Bruno Arias. Y una cosa, sí. ¿Se acuerdan de Alfredo Caseros, claro, cuando hizo el tema, un tema que se había hecho conocido, Alfredo Caseros, sí, tuvo una repercusión muy grande en Japón? ¿Se acuerdan que había vendido un montón de discos? Bueno, sí, Shimauta, sí, Shimauta, ese. Sí, el Shimauta, mundial, todo. Que fue, y en Japón la pegó. Son muchos también, sí. Tuvo mucha suerte. En realidad creo que cualquiera puede tener suerte en Japón. Sí. No es el sueño americano. El American Way ya pasó de moda. Es el Japanese Way. Sí. Triunfar en Japón. No ni siquiera en París. En París no, en Japón. Bueno. Tenemos que averiguar, Tata, cómo se llama el teatro central, digamos, en Japón, ¿no? El lugar donde... Ah, eso. Vos la otra vez dijiste que esto ahora iba a ser más como más internacionalista y que ibas a recorrer. Vamos a recorrer el mundo. Ya llegar a la cultura oriental me va a costar demasiado. Pero fascinante. Primero crucemos el charco, vayamos para, por lo menos, a Europa Oriental. Sí. Lleguemos. Después vamos a Japón. Sí, por ahí me puedo acercar... Sí. De antemano, un poquito antes, a lo más oriental, sí. Digamos a lo que es Medio Oriente, mal llamado Medio Ya Oriente. Tenemos garantizado igual saltar el charco y llegar al Oriente, por lo menos esta noche. Después de las 11 de la noche tenemos la segunda parte de la columna de Alfredo Zitarrosa, así que... Próximo. Oriente próximo. Bueno, para cerrar. Dale, Tata. Ibrahim Ferrer falleció a los 78 años. ¿El año pasado fue, o no? No, el año, 6 de agosto de 2005. Ay, mirá vos, yo pensé que había sido hace poquito. No, ya hace un par de años. Pasa que, bueno, no, también está Ibrahim Ferrer Jr., su hijo, digamos, que queda haciendo sus temas, que ha venido acá también. Yo los vi con los músicos Buenavista. Mirá. Con Omar y con Omar, que es eterna, tiene miles de años. Sí. No quiero decir nada, por ahí Omar también pasó a la eternidad y yo no me enteré. Pero por ahora, creo que no. ¿No llegan tarde las noticias a nosotros, Tata, o no? No llegan tarde, ¿viste? Estamos todavía con un viejo sistema de telégrafo acá en Radionauta. No es Radionauta. Radionauta está bien actualizado. Nosotros me parece que nosotros somos los que estamos. Nosotros no estamos teniendo la tecnología. Sí, nosotros no dos me parece que estamos. Tata, entonces para ir cerrando esta columna. Murió en un hospital de La Habana. Él siempre dijo que quería nacer, vivir y morir en Santiago de Cuba, pero igual sus restos o su tumba permanece en La Habana, ¿no? Te dejo con un tema de su último disco, Buenos Hermanos, un tema que también lleva a su nombre este disco, ¿no? Y que es como una forma también de cerrar. El disco salió en el 2004. Ibrahim Ferrer murió en el 2005. Fue como una despedida de todos, ¿no?, sus amigos también, de todos sus buenos hermanos en Santiago, Cuba. Hermoso. Bueno, Tata, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Todavía me cuesta decir viernes, ¿no? Estamos con el martes, ¿no? Nosotros llegamos tarde siempre. Nos vamos con este temita de Ibrahim Ferrer. Muchas gracias. De Cuba nos pegamos entonces la vuelta y enseguida nos volvemos a encontrar. Qué buenos son, que mis hermanos, qué buenos son.

en la voz de Pablito Alessiani. Pablito Alessiani, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Antulio. ¿Cómo fue al final el concurso de talentos? No sabemos bien qué. No sabemos quién ganó el concurso. Pero bueno, fue interesante. Fue interesante. Te veo muy lector ahí pasando páginas. Decíamos que en el relato que hacíamos biográfico de Alfredo Zitarrosa la semana pasada, habíamos llegado al momento en el que él se encuentra ya con la música y definido, ¿no?, en su vida, a encarar un proyecto musical y a grabar un disco. Sí, habíamos hablado de su vuelta de Perú, de ese exilio que él se había generado a sí mismo, digamos. En el año 1967, él nace en el 36, en el 67 tenía... Otra vez la cuenta, vamos de nuevo. 31, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí se casa con la que va a ser la madre de sus hijos, con Nancy. Ahí es cuando él vuelve, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo? Tuvo dos hijas. ¿Dos hijas? Dos hijas, sí. Mira. Él vuelve de Perú. En Perú fue su debut como artista. Vuelve a Uruguay. Y además de trabajar en Marcha, que es una revista, y en la radio, empieza a actuar como músico, ¿no es cierto? Sí. Habíamos dicho que él se iba... Su idea era irse a Cuba y sí, se queda en Perú. Y que no había llegado porque había vendido el escritorio y había vendido qué más para llegar a la indemnización que tenía, ¿no? La indemnización por sí. Por despido. Sí. Exactamente. Cuando vuelve en el 65, bueno, arranca su vida como artista, le va bien, digamos, y en un momento lo invitan a ir a Cuba. Bien. A el Festival de la Canción de Protesta. Así que viaja por primera vez a Cuba en el 67. Está en Cuba, canta él solo. Este es un dato muy importante. ¿Solo con la guitarra o solo...? No, solo con la guitarra. Solo con la guitarra. No va con su cuarteto, digamos. Claro. Está un tiempo en Cuba, vuelve, después va a Europa, anda mucho por España, se conecta con esa España de la guerra civil y todo eso que a él tanto le atraía, el anarquismo un poco. Estaba ahí, ¿no?, entre su pasado comunista, sus amigos comunistas, sus amigos anarquistas. Sí. La cronología que cuenta Pellegrino es que fue socialista, anarquista y comunista. Todo, una síntesis histórica quiso ser. Claro, y después Frente Amplista, que ahora vamos a entrar en eso. 68-69 empieza una crisis política en Uruguay, una crisis económica, una devaluación, inestabilidad. Él en ese momento tenía un centro cultural que se llamaba la Claraboya Amarilla, que estaba llegando a Punta del Este. Tuvo una cuestión ahí con cuánto cobraban la entrada. Le decían que él cobraba lo mismo que un artista extranjero y él decía que él era tan bueno como un artista extranjero y que los espectáculos que él llevaba, la Claraboya Amarilla, eran tan buenos como cualquier extranjero, pero eran uruguayos, así que había que pagarlos. Esa cuestión de... Qué debate, ¿no? Claro, que hemos tenido, está bueno. El artista trabajador, ¿no es sí, cierto? Sí, exacto. En el año 70 nace su primera hija, que se llama Carla Mariana. Y... ahí es cuando se declara, no sé si, sí, se declara Frente Amplista. El Frente Amplio nace en el 71, sí, ¿no es cierto? Es una unión de varias agrupaciones de izquierda. Y hay algo muy interesante que cuenta Pellegrino, que es una división entre artistas, entre los que pensaban que el cambio social, vamos a decir, venía por el lado de las armas, por ejemplo, Daniel Biglietti. Claro, porque estaba todo previo al ingreso de los Tupamaros, ¿no? Todavía los Tupamaros estaban como organización en Uruguay y recién en los 80 se suman al Frente Amplio, ¿no? Claro, esta época es la de presidentes que empiezan a... como se, tipo Fujimori, que cierra el Congreso. Claro. Esa onda. Sí. Todavía no es una dictadura de militares, pero es bastante parecido, ¿no es cierto? Sí. empieza a sufrir un poco la censura, Zita Rosa. Yo no encuentro exactamente lo que te quería leer. Pero bueno, estaba esta división entonces entre los que pensaban que el poder se tomaba mediante las armas, como Biglietti, como un dúo que ahora no me viene a la memoria, los Olmareños, ahí va. Y Zita Rosa, que estaba con esta cuestión de lo electoral. Claro. De el Frente Amplio. Cualquier similitud. Ahí hacemos una pisadita. Pero veníamos a esto, ¿no? En su momento yo te pregunté la semana pasada, más allá de sus inclinaciones ideológicas, su activismo político, ¿no? Ahí empieza fuerte su activismo político, ¿no? Real con lo que estaba pasando en Uruguay, y empezar a involucrarse, ¿no? Como artista, y el debate entre los artistas de, bueno, ¿cuál es el camino, ¿no? Para llegar a construir, ¿no? Un proyecto emancipador, revolucionario. Mirá, cambios sociales. Justamente hay una algo que le preguntan a él sobre una letra que había escrito en los 60, que se llama Mire Amigo, que dice: Mire Amigo, no me venga con esas cosas de las cuestiones. Sí. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual, pero sí le digo, no me interesan las elecciones. Él dice eso. Él dice eso en los 60. Entonces le preguntan en el 71, cuando sí, se forma el Frente Amplio. En la interna, ¿no? ¿De qué lado estaba? Entonces él cuenta sobre esa letra y dice que la motivación social de Mire Amigo sigue siendo la misma, afirmaba en agosto de 1971. Pero su expresión, aquella cosa que dice la canción y que es la menos importante, no me interesan las elecciones. Esa, por cierto, en ese momento particular no tiene razón de ser. Y no podía ser para mí de otra manera, dado que integro el Frente Amplio y nuestra tarea inmediata debe ser ganar las elecciones. Entonces, bueno, eso pasó hace unos años, ahora estamos por las elecciones. Y hablando de esta cuestión de sentirse un... Estamos ya con varios gobiernos del Frente Amplio encima. Ahora. Ahora. Bueno, sí, eso ya... Eso viene para las columnas más de los periodísticos, ¿no? Claro. Hablando de esta cuestión de sentirse un representante de la cultura popular, sí, del pueblo, de no sé cómo decirlo, él dice lo siguiente, dice: la revolución es imposible sin el pueblo. Y a partir de ahí, todo cantor que se precie o se jacte o simplemente merezca llamarse popular tiene que estar muy atento a lo que el pueblo nos exige y a lo que la gente está esperando de nosotros. Y hay artistas, como puedo ser yo, que están directamente comprometidos con el pueblo. Soy popular. ¿Por qué? Por casualidad. No tengo ningún mérito aparte del que pueda tener cualquier cantor de boliche. Ninguno. Ni siquiera toco la guitarra. Pero estoy muy atento a la gente. Yo siento lo que la gente siente. De casualidad. ¿Cómo es esa parte que dice de casualidad? Dice, soy popular. ¿Por qué? Por casualidad. Por casualidad. Por casualidad. Dice que no tienen ninguna cuestión más que el hecho de estar atento a lo que la gente siente y sentir lo mismo que la gente siente. Hay una entrevista que le hacen que es muy graciosa porque también Uruguay recibía otro tipo de músicos argentinos, como a veces pasa, y le preguntan si no le irritaba que en ciertas radios uruguayas promuevan más a los extranjeros que a los cantores locales. Y él dice, no mucho. Hay también un colonialismo musical. Tratándose de argentinos, por ejemplo, me gusta oír en nuestras radios a cantores populares como Jorge Cafrune y Mercedes Sosa. Lo que me disgusta es oír a los Palito Ortega. Y le preguntan, ¿acaso Palito Ortega no es, como usted, cantor popular? ¿Qué debate ese, no? Entre lo popular, lo masivo y qué es, ¿no? Y él responde, lo será porque vende muchos discos. Por lo demás, es ingenuo, casi torpe. Tiene cierta intuición y el físico adecuado para la época. Seguramente representa un prototipo aceptado por el público que se ve reflejado en su carita simpática y un fisiquito endeble. Artísticamente no me sirve. Es un analfabeto musical. Terrible. Áspero y una ironía y una acidez muy fuerte, ¿no? La de Zita, sí, Rosa. Como que no se guardaba nada a la hora de decir. Exactamente. Acá tengo lo de Biglietti, mirá, justamente. Una de las letras de Biglietti decía: papel contra bala no puede servir, canción desarmada no enfrenta fusil. Eso. Cantátela, Pablito. No la sé cómo es la melodía, pero bueno, la letra es esa. Bueno, esta situación. En el 71 se crea el Frente Amplio, va a elecciones, gana Bordaberry. Empieza esta cuestión de que disuelven el parlamento y empieza una censura que no era 100% dura, digamos. Era una censura de, bueno, empieza a Zitarrosa a ser menos contratado, menos pasado por la radio. Un ninguneo, ¿no? Claro. Quizás todavía había gente que tocaba sus temas, entonces estaba esa cuestión. Pero él empieza a no tener tanto laburo. ¿Qué repertorio más o menos en ese momento podemos decir? ¿No? Uno tiene en la oreja un montón de canciones emblemáticas de Zitarrosa. ¿Cuál podríamos mencionar de esa época? Me estás tirando una pregunta muy difícil de contestar en este momento, pero te la voy a contestar. Me gusta que estemos preparados para todo. En el 73 es cuando arranca la dictadura en Uruguay, después de este periodo de 2 años de Bordaberry, y él edita su disco Adagio en mi país. Si vos buscás los temas de Adagio en mi país, vas a ver los temas que tiene. Trajimos un tema para escuchar que se llama Triunfo Agrario. Mirá. Y justamente tiene que ver con la reforma agraria. Casualmente atravesado en esta semana por algo que tiene mucho que ver también acá en la ciudad de La Plata, ¿no? Con la toma lo de tierras. Lo comentamos al principio de este programa ahí, la toma de tierras del desalojo, ¿no? Sobre todo ahí en Abasto. Bien, si te parece, escuchamos el tema. Dale. Y vemos de qué andaba hablando Alfredo Zitarrosa en el 73. Vamos con esa nomás. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es sembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Nos falta el país, nos faltan nuestro paisaje, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra gente. Somos muy comarcanos los uruguayos, no somos emigrantes. Y hemos pagado un muy alto tributo a nuestras ideas con el exilio, porque pudiendo quedarnos con tal de asumir que ya no podíamos militar políticamente, en el Uruguay optamos por el camino del exilio, los que no han sido directamente expulsados del país, considerando que íbamos a ser más útiles a nuestro país y al retorno a la democracia en el exterior que dentro del país. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Adagio en mi país tiene una de las frases que ha sido casi consigna, ¿no? Esto de que hay que dar vuelta a todo como la taba, el que no cambia todo no cambia nada, ¿no? Si uno la ha leído y releído y escuchado, abunda, uno podría decir, es una frase que abundaría en los muros de Facebook hoy, ¿no? Tal cual, sí. Gran escritor de frases para Facebook. Zitarrosa. Este disco lo edita en el 73, disco que no tiene ninguna repercusión porque había una censura ahí medio dando vuelta. Entonces, claro, vos editas un disco, pero no te lo pasa en ninguna radio, no te lo pasa. Entonces, medio como que quedó ahí medio trabado. Sí. En el 74 sufre su primer detención por la fuerza policial. Allanan su casa, van a su escritorio y encuentran una foto del Che, un banderín del CNT y el milico que entra, agarra las cosas y dice: esto guárdenlo porque si no lo van a llevar no sé qué. Sí. Y dice: no, no hay nada acá negativo. Milico, buena onda, no sé, porque le gustaría citar Rosa y andás a ver. Sí. En el 75 tiene una primer gira por Europa, una segunda gira por Europa y por México. En total está 3 meses dando vuelta entre Europa y México. En Europa tiene una buena recepción, en México también. Y en el 76 dice: esto se está poniendo feo, se está poniendo bravo. Y el 6 de febrero del 76 dice: me voy a la Argentina. Sí. Sí. Eligió justo una fecha complicada porque el 24 de marzo obviamente se terminó yendo para España, definitivamente, dejando, se va con su mujer y con sus dos hijas a España. Se va en el 76 y estuve averiguando, porque si bien Pellegrino lo menciona al pasar, ¿cuál es la diferencia entre España en el 75 y España en el 76? Eso es una pregunta para mí, de esas que me ponen... No, o para el público, para el público general. En general. Resulta que en el 75 muere Franco. Ah. Entonces hay una cuestión ahí donde muchos artistas españoles empiezan, sí, a tener mayor trascendencia, mayor visibilidad, y ya los extranjeros que venían a cantar no le dan tanta bola. Entonces, Zita Rosa le pasa eso. Cuando va de gira en el 75, tiene buena repercusión. Cuando va en el 76, ni pelota. Ya no tanto. Sí. Claro, porque estaban los cantantes españoles, los que cantaban de España, ¿no? Del Río de la Plata. Claro. Sí, sí, sí, sí. Y además, digamos, esa transición en donde muere Franco y empiezan a hacer una nueva constitución y bla, bla, bla. Claro, la nueva república, que, sí. Claro, va toda una cuestión muy interesante. Hay una anécdota que cuentan que cuando llega a España lo invitan a cantar a un acto de la UGT, la Unión General de Trabajadores, algo así. Ajá. Junto con un joven de pelo largo llamado Joaquín Sabina. De pelo largo Sabina. Claro. Toca Sabina unos temas y Zita Rosa agarra un reproductor de vinilo, pone el vinilo y empieza a sonar la base de Guitarra Negra. Y él empieza a hacer el recitado arriba. Ante un público que le costó un poco entrar. Después vamos a escuchar unos fragmentos de lo que es Guitarra Negra. Algo difícil como para decir: bueno, voy a ver a un músico. Y pasa eso. Es una secuencia rara. Claro, sin músicos en vivo. Es como una pista, ¿no? Claro, como que él, sí, una pista y él recitando algo que recitando es completamente ajeno a su realidad, sí. Claro, es algo bastante oscuro. Es muy algo oscuro, sí. Para escuchar muchas veces y para irle encontrando cada vez un poco más de sentido a todo lo que dice, porque de golpe empieza a mencionar cosas y vos decís, sí, pará, no puedo procesar tanta información. Sí. Tenemos ahí una propuesta que puede llegar a darse en este programa, de un compañero y amigo, el Ratón Lozada, actor él, que durante mucho tiempo estuvo haciendo, ¿no? Haciendo en vivo, ¿no? En varias varietés. Yo me acuerdo alguna vez allá lejos y hace tiempo en el Centro de Cultura y Comunicación, cuando estaba en 42. Ah, en 43. O 42. Sí. 6 y 7 por ahí. 22, 6 y 7. Sí. Y sí, después viniste vos a reemplazarme ahí cuando yo me exilié. Claro. Y así que eso. De paso cañazo pasamos la propuesta y queda ahí picando, ¿no? Sí, sí, arreglamos para. Además es vecino de mi barrio. Mirá. Del barrio Hipódromo. Del barrio Hipódromo. Así que sí, podemos arreglar y ensayar esa. ¿Sos jugador de caballos y esas cosas? ¿Te solés hacer ese tipo de...? Sos tanguero, y el tanguero tiene esa impronta también media jugadora. Yo no soy jugador porque no sé de caballos, pero me gusta ir al hipódromo. Sí. A ver los personajes. Ahí tiene una mística que es muy distinta a cualquier otra cosa. Sí. Muy distinta. y es entretenido. Sí. Sentarse, quizás ni siquiera ver los caballos, sino sentarse al lado de un tele con los señores, claro, y escuchar la catarata de anécdotas y, sí, chistes que se hacen y años que, sí, hacen eso. Como que el hipódromo tiene toda una vida que conserva como de otra época, ¿no? Exactamente. Una cosa así. Exactamente. Sí, es muy recomendable, ¿eh? El hipódromo, si quieren ir a visitarlo de paso, Pablito. Claro. Estamos en el exilio de Zita Rosa en España. Iba a tirar una anécdota, pero creo que no viene a colación. Pero yo una vez tuve una novia cerca de ese barrio, ¿no? Ajá. Entonces tuvo un tiempo, uno visitaba la casa ahí, y me encantaba salir a la mañana. Yo en ese momento trabajaba, creo que en la carpintería, y salía a la mañana y estaban todos, ¿cómo se llaman los que sacan a pasear los caballos? Los cuidadores. Claro. Y los lugares donde los guardan, ¿cómo llaman? Los estud. Estud, eso. Y yo me acuerdo de eso. Salía y salía. Claro, yo salía con la bicicleta a la mañana. Con la capita, le ponen capita. Sí, la capita, todo, iba el caballito. Un barrio, muchas moscas había también, ¿no? Ah, no sé eso. Me llamaron, ¿viste esas cosas que te quedan? Claro. Entre esas historias de amoríos y demás, uno recuerda algunas cosas, ¿no? Las moscas. Bueno, volvamos al año 76. Alfredo Zita Rosa en España, exiliado. Esta vez porque se había puesto duro el régimen en Uruguay, se cruza a Argentina, se pone más duro en Argentina, así que bueno, termina en España. Con esta cuestión de la muerte de Franco en el 75 no tiene mucho éxito y empieza... Imagínate si cuando él se fue a Perú porque él quiso medio la nostalgia, sí, imagínate ahora que realmente era un exiliado, sí, claro, porque si no lo mataban, sí, se sentía para el, bueno, muy mal. Claro. Ahí se vio en carne propia lo... Claro. Entonces, ni hablar de nostalgia, el hecho de no poder volver, por más que tuviese el medio económico esta vez, sí, sí, sí, no, sí, poder volver, empieza con la cuestión de las migrantes. Bueno, la mujer se vuelve, no se lo van a comer. 6 meses después, con las 2 hijas, se vuelve, sí, a Uruguay. Hace algunas actuaciones y empieza con la migraña. Era un tipo, ¿no? Entre oscuro y también migraña, sí, un... Sí. Como nervioso, ¿no? Don Alfredo era un... Se fumaba 60 cigarrillos por día. 60 cigarrillos por día. Sí, eso dicen en Guitarra Negra. Le daba también al whisky, como buen uruguayo, ¿no es cierto? Y ya había empezado a tener algunos problemitas. Entonces, recurre a algún que otro psicólogo, algún que otro psiquiatra. Cuestión que en esta cuestión de... Le era muy caro vivir en España, no ganaba mucha plata. Y en España edita Guitarra Negra. Consigue una compañía que le edita Guitarra Negra. Y la anécdota que cuentan es: cuando está editado el disco, que le habían dado para grabar, creo que eran, no sé si 40 horas, y la graba en 120 horas. Va, se lo muestran al dueño de la compañía. Escucha todo Guitarra Negra y el dueño de la compañía dice: este tipo no canta. Porque Guitarra Negra es todo un recitado. No canta nunca, sí, no, sí, es, sí, un cantante, no está cantando. Dan vuelta el disco y suena Stephanie. Stephanie, es como melodramático, ¿no? Ese tema. No hay dolor más atroz que ser feliz. Esa es la primera frase, vos decís, ¡oh, Dios! Mierda. Bueno, sí. Hay algo que este libro no cuenta. Hay dos anécdotas que no cuenta. Que sí lo cuenta el cuaderno de su destada sobre Zita Rosa. Una es que Sabina dice que después de mucho tiempo él elegía a las mujeres según él les ponía supuestamente Guitarra Negra para que lo escuchen, y si la chica no le gustaba, hay un retorcista la marica era, No la elegía, si le gustaba. Tenemos la psicóloga en nuestro estudio, ¿no? Ya podríamos decir que nos dé un perfil más o menos de la, ¿no? De Don Alfredo, como para hacer una caracterización, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a escuchar un primer fragmento de Guitarra Negra editado en España, con esto de que el tipo no cantaba, y después seguimos. Dale, dale. Vámonos. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía 2 novias, un lindo jopo, 2 pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados. tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos, bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Aristides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles. Por todas las ventanas de los hospitales, la noche entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra, a la luz del farol, y se echará en el piso como un perro, y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Bueno, ahí escuchamos un pequeño fragmento de Guitarra Negra. Yo te decía que una de esas frases es gracias a la cual yo creo que no miro televisión. ¡Imbécil! ¿Qué dice ahí, no? Esa novela canallesca escrita por un loco. Bueno, intenso, digamos, ¿no? Sí, intenso. Muy intenso, sí. Hablando del pasado, de esa muerte que va, que recorre su casa, que no encuentra a Marx, que no encuentra a Kropotkin, etcétera, etcétera. Bueno, eso editado entonces en España, en el 76. Lo había empezado a escribir en Uruguay en el 73 bajo otro nombre que se llama Contracanciones, que encontré el audio, debe estar en internet, pues si yo lo tengo es porque está en internet. Es muy interesante porque es como la grabación del ensayo y es muy distinta la versión de Guitarra Negra, lo que va diciendo. Después de viaja a México en el 77. Se va a otra gira más, invitado por el Instituto Cultural de, ¿viste? Eso que tiene los mexicanos, que está buenísimo. Y en el 79 se va a México directamente. Deja España por toda esta cuestión de que extrañaba mucho y que además no le daba plata. No tenía mucho aire, no, sí. Claro, estaba complicado. Ahí se reencuentra con Nancy, con sus dos hijas. ¿Estaba separado de la esposa? Ahí me viene la parte del cholulaje a mí. No estaba. O sea, sí. Una crisis de pareja nomás, de un tiempo. Claro, yo no sé mucho de esa cuestión amorosa. La mujer estaba en Uruguay y él estaba en España, digamos. Habían ido juntos, ella se vuelve con las dos hijas. Evidentemente algo había pasado ahí. Una persona con una personalidad intensa también. Claro. Ahí se reencuentra y están un tiempo juntos con sus hijas y con Nancy. Una anécdota muy interesante. En México sí es bien recibido. Ahí también creo que estaba alguno, no sé si era el Sabalero, alguno de esos también. Viste que mucha gente se fue a México también en el exilio, sí, de estos lugares. Hay una anécdota muy interesante. En el 82 él hace una carrera en México, graba disco. Cuando se va de España, graba un disco que tiene varios temas, uno que se llama Adiós Madrid, que creo que se llama así el disco, Adiós Madrid. Bueno, en México graba también discos y en el 82 viaja a Cuba con el cuarteto de guitarras. Una vez más viaja a Cuba. Puede ser que hay un argentino, ¿no? En su cuarteto de guitarras, ¿o no? Que después fue conocido, se me vino así un relampagazo al... La verdad que no registro el nombre de todos los guitarristas. Tuvo varias, sí. Hay un argentino. Lo que pasa es que hay algunos en la etapa uruguaya, otros en la etapa española y otros en la etapa mexicana. Son distintos. viaja a Cuba para tocar y adivina con quién compartía la fecha Zita Rosa. No vas a adivinar ni a palos. Tengo tres opciones. Tenés tres opciones. Silvio Rodríguez. Te voy a dar una pista porque si no no vas a adivinar nunca. Tampoco vas a adivinar. Dale. Es un argentino. Un argentino en Cuba. Sí. ¿Músico? Año 1982. Sí, músico. Con el cual Zita Rosa va a compartir escenario. Toc, toc, va sonando el... Cae la arena. Actuaba del reloj. Con su quinteto. Una más. Sí, ¿Piazzolla? Sí. Mira, le pegué. Bueno, año 80, mucha información. Sí, año 82, Piazzolla y Zita Rosa van a compartir escenario. ¿Y hay algo grabado de eso? Sería majestuoso. No, porque... Por eso dije que van o iban, pero no compartieron el escenario. ¿Por qué? Porque toca Piazzolla. Generó la expectativa y nos pinchó el globo. Toca Piazzolla y cuando está por subir Zita Rosa... ¿Qué pasó? Don Alfredo se había querido matar. Cenicero roto, se había querido cortar con el vidrio del cenicero el brazo, la vena, no sé. Bueno, y una de las cosas que cuenta Cecilia Todd, quien también estaba ahí, la venezolana, cuenta lo siguiente de ese episodio. Dice que lo encontré muy mal. Hablamos poco, me dijo algo así como que sufría por ver todo lo que en Cuba se había cristalizado y que, a pesar de años de militancia y de lucha en Uruguay y en muchos otros países de Latinoamérica, las cosas no habían cambiado. Bueno, pero entonces uno tiene que cortar las bolas hoy, entonces acá en Argentina viendo Venezuela y esas cosas. Qué claro. Tipo, siempre. Bueno, bravo, Alfredo. Sí, sí, increíble, increíble. Yo cuando leí eso dije, pa. Bueno. Cuestión que no tocó por eso mismo, porque se quiso suicidar porque vio que en Cuba estaba todo. En vez de festejar, bárbaro. Decir. Claro. Bueno, en el 83, después de este episodio, acá tengo otra frase marcada que en un momento cuando se está. Ahí está. Y hay un grupo cubano que graba el Adagio en mi país y le piden un texto. A Zita Rosa para que aparezca en el long play y pone la muerte que a veces deseo como un bien apetecible, especialmente en mi exilio. A los exiliados suele faltarnos amor, la revolución se nos ha tornado esquiva y la muerte en cambio se nos revela como algo más que un tema literario. O sea, no solo estaba nostálgico y etcétera, etcétera, sino que además se había intentado matar y estaba como rondando todo el tiempo esa oscuridad, sí, sí. Que antes la tenía desde otro lado quizá, y que quizás le servía para componer algunas de las canciones. Sí. Ahora ya estaba como mucho más, sí, al borde de, no sé, una locura. Cuestión que en el 83 deja México y se viene a Argentina. Y en el 80, después de 10 meses, en el 84 cruza a Uruguay. Ahí la dictadura termina en el 85 en Uruguay, pero bueno, esta cuestión que también pasa acá, digamos que como que se va flexibilizando. Entonces en el 84 cruza a Uruguay. Recién en el 84 se edita Guitarra Negra en Uruguay. Disco que había grabado en el 76 en España, pero que obviamente por la dictadura no había llegado. Quería compartir otro pequeño fragmento de este Guitarra Negra que para que compartamos con... Sí, está buenísimo, está buenísimo. Vamos nomás. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defrauda una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua en el idioma de todos, el gesto de mi cara en la honda preocupación de mis hermanos. Bien, ahí escuchamos otro fragmento de Guitarra Negra y este Hago Falta, esa cuestión de sentir que, nada, siempre extrañó, sobre todo en este exilio forzado, digamos, extrañó todo el tiempo Uruguay, su barrio, su campo, su gente, su todo, extrañó todo. Decíamos que en el 84 vuelve a Uruguay y él pensaba que la gente se había olvidado de él, que no lo iban a recordar, que yo, bueno, cuestión que llega al aeropuerto y estaba recontra, lleno de gente. Hizo una pequeña actuación, creo, en un sindicato. Después hizo un estadio centenario con 20.000 personas. Y se cortó la luz una hora antes de que él saliera y llovía y la gente igual estuvo ahí, fue como... Pero durante todos esos años, pese a la censura de la dictadura y demás, como que y que él no podía estar en su país, y, sin embargo, como que por abajo él se terminó convirtiendo en un artista popular muy, ¿no?, muy querido, sí, muy escuchado. Evidentemente sí. No sé si con la edición de los discos, quizá había o discos pirata o quedaba ese Alfredo, digamos, de antes de su exilio, ¿no es cierto? Después, durante los 80, empieza un poco a hacer música instrumental. Está en el disco ese Melodía Larga, que tiene varios temas instrumentales. Escribe un libro que después lo edita, he hecho también un relato que se llama Sobre pájaros y almas. Lo que cuenta Pellegrino es como que la adaptación le costó, digamos. O sea, como que tampoco produjo tanto. Estaba como eso, encontrándose con esta vuelta a la democracia, con esta vuelta de él, con esta vuelta al país que tanto extrañaba, pero que ya había dejado hacia... 8 años estuvo entre exilio y exilio, me parece. Sí, entonces es como que después de todo ese tiempo él vuelve, mirá, a los... ¿Qué edad rondaba él? Claro, ya. Eso te quería decir, a los 45, a los 46 vuelve a Uruguay. Ah, muere joven entonces, ¿no? Muere joven, porque muere en el año 1989 a los 52 años. De cirrosis muere, ¿no? ¿Algún problema con el alcohol? Con el... Es una cuestión de... No sé exactamente. El corazón, el... Sí, el pucho. El pucho, el alcohol. Sí, fumaba 60 cigarrillos, tomaba whisky, quedaba calambre. Sí. Bueno, todas esas cuestiones fueron complicando. Pero mucha producción, digamos, si bien... Porque él empieza tarde su producción musical, ¿no? Porque decíamos que casi pisando los 30 años es donde empieza a dedicarse de lleno a eso. Y mucha... Durante muchos, digamos, un corto tiempo, 20 años, él produce un montón y se convierte en el artista que nosotros hoy vemos, ¿no? O que reconocemos como uno de los íconos, una figura más importante. Y a los 50 años ya calla su voz, ¿no? Exactamente. Yo recomiendo que escuchen, porque tiene como esta cuestión de los distintos periodos, qué sé yo. Yo quizás no lo tengo tan claro, pero está bueno escuchar porque hay mucha información en sus canciones. Sí. Es muy interesante. Sí, y creo, aparte tiene eso que muchas veces no es tan fácil, de un canto muy político también, ¿no? Porque, digamos, si en alguno de los lugares donde más se lo sigue escuchando a Zita Rosa, tiene que ver con los círculos más militantes o cierto compromiso social, ¿no? O político, es donde toda esa figura reina con tanta fuerza. Y lograr esa síntesis, ¿no? En sus letras, de conservar tanto ideas políticas tamizadas por cierta poética, ¿no? Y por cierto gusto musical, que muchas veces no es tan fácil, ¿no? Esta tensión a veces que se sucede entre un canto muy panfletario o una cosa muy, muy poética, tan más vinculado a lo existencial. Y mismo esto, ¿no? Una personalidad como estuvimos describiendo hasta ahora, tan conflictiva consigo mismo también y con sus distintos entornos y sus distintas relaciones, y una anclado mucho en lo existencial, pero también con esa mirada más política, ¿no? Un poco más amplia, panorámica, si claro, se quiere, de el... Bueno, eso que hablamos la otra vez, ¿no? Como de dos maneras de escribir. Una que tenía que ver con esta cuestión de la nostalgia que él mismo se buscó en su momento, cuando se va a Argentina, cuando se va a Perú, y después que cuando lo echan, digamos, o se exilia, y esa cuestión más existencial, más de nada, más personal, subjetiva, sí, sí, que sí, tenía que ver mucho con su personalidad, sí, digamos.

una sombra, un pequeño sueño. Ando en el aire buscando el amor como un gesto final. Ay, esta vida me viene corriendo y me lleva lejos. En esta cruz del olvido amanezco siempre. Vuelvo golpeando en el parche feroz que este tiempo me da. Vuelvo a gozarme la vida hasta el fondo de un solo trago. Dios, siempre un Dios que se cansa y se vuelve sordo. Alguien gritando arriba del monte que ya no está más. La soledad es un torvo animal de cabello blanco. Hoy que me voy, no hay camino que me hechizo de ser lo que soy. Sobre este potro me iré galopando hacia las estrellas. Ahora, ahorita. Esta noche de viernes 8 de mayo nos viene pisando los talones y se va yendo. Nos quedan unos minutitos nomás para llegar a las 12 de la noche. Hoy vamos a estar cortando a tiempo. Estamos transmitiendo desde las 10. Aurorita, música de raíz y cosas rústicas por Radionauta FM 106.3. Y no queríamos irnos sin mencionar la agenda de lo que va a ser este fin de semana y próximas fechas también. Teníamos ahí que nos mandaban avisar Tardecitas Pampeanas, ¿no? El Seba Caire, un amigo que ha formado parte del viejo equipo de Folclore Vivo de la radio, el primer programa de folclore que tuvimos acá en este estudio, presenta su tercer disco, Tardecitas Pampeanas, el Seba Caire, el sábado 16 de mayo a las 10 de la noche, puntual, dice, hay un pedido por favor de los músicos. Esto va a ser en Lucamba. Lucamba es 67, casi esquina 117, es el lugar hermoso también. Lucamba, hemos estado varias veces, ya que estamos y seguramente nos esté escuchando. podríamos hacer una invitación para que la semana que viene, ¿no? El viernes, esto va a ser el sábado, así que el viernes pueda quizás el Seba venir a comentar un poco, y si no puede ser este viernes, será el próximo, pero es la idea, ¿no? Poder difundir este tercer material de Seba que viene lindo produciendo. Me gusta porque en el afiche hay una radio, de esas radios viejas, ¿no? Y que en algún momento estuvo esa idea como símbolo, ¿no? De las radios comunitarias o populares, ¿no? Volver con esas viejas. Yo no sé cómo se llaman, ahí tenemos algunos amigos que nos pueden ayudar para contarnos, ¿no? Muchas veces las viejas tecnologías se recuerdan también por las marcas que la hicieron conocidas, ¿no? Me acuerdo primero o segundo programa de Aurorita y decíamos, Aurorita, ¿de dónde viene Aura? Y creo que era la negra Matilde que nos decía que viene una bicicleta que se llamaba Aurora, y a ella le hacía acordar a eso, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Las tecnologías o los objetos, ¿no? Como que a veces se identifican por las marcas que le dieron origen en su momento. Esto va a ser el sábado 16 de mayo, así que tenemos todavía una semana más para difundirlo. Pero bueno, ya vayan preparando ahí entradas anticipadas, tardecitas pampeanas del Seba Caire presentándose en Lucamba. Sábado, mañana, va a estar la peña ahí a puro baile en el nuevo pasillo. El nuevo pasillo 6, 62 y 63. Esto va a ser el sábado 9 de mayo, es decir, mañana a las 9 y media de la noche. Yo tengo el afiche con Benjamín Molina Chazarreta, pero también sé que está tocando el Chalo Ortiz en esa peña, sé que también está tocando Benja Labriola, así que bueno, esa salida obligada para mañana, los que quieran peña, ahí en el nuevo pasillo, a puro baile. Hay que tocar la puerta, no es un pasillo al fondo grande, pero una vez que uno atraviesa todo ese pasillo ya tiene todo el lugar ahí. Venden una buena cerveza artesanal también en ese lugar, me han dicho. Además de eso, tenemos... Esto pasó, pero lo decimos porque va a ser todos los miércoles. Vuelven los miércoles de los Chaza. Entonces todos los miércoles, ahí en Guajira, Arte y Cocina, 49, 4 y 5 en La Plata. Van a estar siempre con una movida. Ahí hay un taller de danzas folclóricas que arranca tipo 8 y media de la noche. Las profes son Melina Valenti y Lili Lopresti. Así que las chicas ahí van a estar siempre amenizando el arranque. Esos miércoles de los Chazas ahí en Guajira. También en La Peña, perdón, ahí justo me está llegando la información. Además del Chalo Ortiz, decíamos, y Marcos de la Canal, va a estar Lumbre. Un grupito que viene sonando lindo, la verdad, viene sonando joya, diríamos. Y una invitación especial también que hacemos nosotros, porque nos toca de cerca, son amigos, compañeros. Es ahí en el territorio de Berisso, ¿no? Berisso es una geografía que tiene mucha vida provinciana, muchos santiagueños, ¿no? Está el centro de residentes santiagueños, muchos correntinos, formoseños, misioneros, ¿no? Es bien esa raíz, ¿no? Ese crisol que tiene Berisso, tan cosmopolita. Peña folclórica. Venía a disfrutar en familia a partir de las 10 de la noche, sábado 9 de mayo, con la presentación de El Humedal. Ahí le mandamos un saludo muy grande al Negro Tuto, que nos mandó esta gacetilla. También a Pablito Miño, ahí que son el trío power del folclore, El Humedal. Va a estar también la típica santagueña. Va a estar El Paisa, Humor Campestre, dice. Hay que ir a verlo, a ver de qué trata eso. Anticipadas 35 pesos en el club, ¿no? Esto va a ser... calle 13, 166 y 167 en Berisso. Vamos a leer ahí un poquito una bajada que tiene esta gacetilla que nos ha llegado. Mañana arranca la primera peña en el CELLE, que es Centro de Estudiantes Egresados de Berisso. El Humedal con la típica santiagueña, los esperamos a todos. Se abre un nuevo espacio para compartir nuestra música, no solo folclore, sino que hay otras propuestas también, así que ahí ir preparado con las antenitas abiertas para decir no solamente folclore y dejarse llevar en la noche. Y hasta ahí nomás, hasta ahí ya igual tenemos todo preparado, no hay que cargar demasiado la agenda, sino después uno tiene, si no tiene auto, en bicicleta cuesta, ¿no? Ir de Berisso allá, ¿no? Pero bueno, todo el recorrido ya tenemos preparado, calentamos los motores, calentamos las manos, y a los que quieran esta noche venir, ya está sonando Susy Shock hace un ratito, ¿es verdad eso, no? Ahí nos hacen que sí con la cabeza, acá pegaditos nomás a nosotros, dos vidrios, ¿no? Tenemos un vidrio en operación y otro vidrio en el auditorio, este hermoso lugar, que es el Olga Vázquez, que nos tan acogedor, ¿no? Los invitamos, vénganse nomás también a escuchar un rato más ahí las coplas con Susy Shock. Y esto ha llegado a su fin. Aurorita ha finalizado su segundo programa. Es el número 29. Y nos vamos entonces puntuales a las 12 pasaditas nomás. Nos vamos a ir con algo que levante un poquito, ¿no? Hoy es viernes, los traemos desde Bolivia, los bajamos y los metemos en nuestra computadora a los Carcas con una saya dedicada a esta noche, ¿no? Que está tan power y tan caliente acá en el Olga. Saya afrodisíaca. Buen fin de semana. Nos vemos en las pistas y si no, el viernes que viene. Los encuentros en la oscuridad. Tiemblan, mis manos tiemblan al sentir el fuego de tu piel. Vuela mi mente al saber que eres miel en mi boca y en todo mi ser. De tenerte en mis brazos, mujer. Ulele, ulele. Los encuentros en la oscuridad. Tiemblan, mis manos tiemblan al sentir el fuego de tu piel. Vibra mi cuerpo al sentir el placer de tenerte en mis brazos, mujer. Así en mis manos tu cuerpo será, convirtiendo de niña a mujer.